están entrando al universo de Bullpen. El podcast oficial de Marvel México con Giovanni Arévalo. Bienvenidos al podcast número 61 de Marvel, de Bullpen. Y hace ratito estábamos platicando con el señor Matamoros, que el señor Matamoros está aquí presente. Hola, ¿qué tal? Ahora sí, en vivo. Ay, yo creo que ahí me están viendo, ¿no? Sí, no, ya. Sí, muchos nos han preguntado que igual se puede ver imagen en el podcast. Sí, efectivamente, ahí sí le pican, ahí nos pueden ver en vivo. Si no pueden abrir la imagen, pueden ver, es que su computadora es mucha. Y su computadora no tiene todos los requerimientos necesarios para poder ver eso. Pero hace un rato estábamos platicando sobre las combinaciones de comida que muchos de nosotros hemos hecho en algún momento y que en su momento nos pareció a nosotros como una medida, pues digamos, agradable al gusto, pero que para otros sí es un verdadero asco. Pues hace ratito el señor Matamoros nos comentaba que mientras estaba leyendo un cómic de Spider-Man le dio asco algo que comía Peter Parker. Sí, no estoy seguro de que haya sido Peter Parker, estoy casi seguro. De lo que sí estoy seguro es que fue una historia que dibujó Todd McFarlane y el personaje Peter Parker, o quien haya sido, se come una dona. Bueno, está comiendo una dona y le agrega ketchup que le sepa más rica, ¿no? Entonces, no, yo sí estuve a punto de vomitar. No sé, a mí me resultó muy asqueroso, pero tal vez a otras personas les resulte agradable. Claro, yo estaba comentando sobre lo que yo hacía de comer un bolillo, echarle mayonesa y llenarla con dos bolsas de Cheetos. No, eso sí está mortal. De hecho, ya con ponerle mayonesa ya está como para guácara. Sí, no, y también, no, y este, y también comentaba, está algo fuera del aire, que una conocida, bueno, que no es probablemente mi conocida, pero que me platicaron que es en las mañanas, que ella, como no tenía tiempo de cocinar o de ir a desayunar, una polla tres coronas, también es una asquerosidad. Ella lo que hacía es que en la licuadora echaba jugo de naranja y atún en lata, y lo revolvía y se lo tomaba. Además, si le echaba el atún en lata, pues yo creo que se descomponía la licuadora. O sea, que gastaba una licuadora por día, ¿no? No, imagínate. No. Y después, como el estómago lo iba a procesar, ahí estaba también el problema. Híjole. Imagina. No, fíjate. Sí, no. Tenía estómago de tiburón. Deja la mentira, la sacada, ¿no? Pero bueno. Después de este tema, que yo creo que va a cambiar por completo el universo, ya se acerca la Navidad. Bueno, ya en los centros comerciales ya pueden encontrar guirnaldas, ya hay muñecos de nieve por todos lados, ya hay pastorcitos, Santa Clauses, ya hay así Santa Clauses, y la Navidad pues ya nos llegó. Y pues una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer, pues además de regalar afecto, qué bueno, que casi me regala afecto, pero pueden, además de regalar cómics, por ejemplo, pueden regalar el Monster Edition de Civil War, que son 192 páginas y pues además ya trae pues el final de la serie y trae toda la galería de portadas variantes de Michael Turner. Entonces yo creo que ese es como un buen regalo, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, igual lo pueden regalar junto con la Monster Edition de Marvel Zombies. Exactamente. No, entonces ya el que ahí lo reciba se va a volver loco. No, igual no, ya no los puedo leer porque se volverá loco. Pero ajá, exactamente. O lo que pueden hacer es que igual y pueden comprar sexo con eso, ¿no? Le pueden regalar a alguien pues el TPB y pues que la otra persona diga, pues igual, te lo ganaste a pulso, ¿no? Mientras no sea con un zombie, aunque bueno, igual hay necrófilos por ahí, ¿no? Pues entonces sí, igual es. Sí, y yo creo que hay varios. Pero otra de las cosas que pueden regalar, además de cómics de Marvel, son películas, ¿no? Pueden ser, lo que nos atañe son las adaptaciones que se han hecho de cómics a la pantalla de plata. Sí, entonces, pues ahorita vamos a platicar un poco de lo que ustedes deben y no deben de comprar en esta Navidad, porque me imagino que muchos ya tienen sus películas, pero probablemente alguien que apenas esté iniciando en esto de los cómics quiera saber qué película podría regalar, ¿no? Y qué tienen que ver con esto de los cómics. Entonces, por ahí hay como varias listas en las cuales aglutinan las peores 10 adaptaciones que han habido en la historia del cómic. Entonces, pues aquí las tengo y la quiero compartir con ustedes y con el señor Matamoros. Miren, pues esta lista tiene entre sus partes a la Liga Extraordinaria de Caballero. ¿Usted qué opina? ¿Usted regalaría este DVD? Pues igual sí, digo, si no me pongo tan exquisito a la hora de regalar algo, ajá, en ese aspecto sí podría regalarla, porque sé que a mucha gente le entretuvo. Sí. Y seguro las mamás dicen, es que sale Sean Connery. Sale Sean Connery y Tom Sawyer para los niños, ajá, ¿no? Y sale el Hombre Invisible. Ajá, y se ve bien guapo. Y se ve súper guapo el Hombre Invisible, ¿eh? O sea, esas líneas de expresión se le ven increíbles. Sí, pues igual y sí, digo, yo creo que sí puede ser un entretenimiento dominguero, ¿no? Ahora, ¿sí? Si nos ponemos así bien estrictos, ajá, pues vamos a ser corajes, ¿no? A ver, pues vamos como a dividirlo en tres categorías. Usted se lo va a regalar a un amigo que sí es como clavado del cómic, a una chica que quiere conquistar, o el roperazo. Entonces, estas son las tres categorías en las cuales vamos a dividir las películas. Bullpen, el podcast oficial de Marvel México. Ok, la Liga Extraordinaria. No, pues al Roperazo. Roperazo, sí. Muy bien. Ok, después otra de las películas que también está en esta lista, que es como muy polémica esta película, porque hay algunos que les gustó y hay otros que no tanto, que es El Diabólico con Ben Affleck. Híjole, ese yo se la regalaría a Ben Affleck, pero no sé, con Kryptonita, si fuera Superman, algo así, porque es, a mi juicio es una basura. Entonces también sería Roperazo. Sí, Roperazo. También sería Roperazo. Ok, bueno, aquí en esta lista habla en general de las secuelas de Superman, pero bueno, pues hablemos, que ves que ya salió una caja con todas las películas, sí, de Superman. Bueno, que ya tiene un rato de que salió. Entonces, esta sería Amigo. Pues igual. Chica sexy, así que te estés así derritiendo por ella. O Roperazo. No, amigo, porque ¿amigo? Digo, la primera película, la de Richard Donner, pues es un clásico, ¿no? Sí, cómo no. Y la segunda, que es de Richard Lester, no está tan mal. Richard Lester es un gran director. Ya las que siguen, sí, ya como quedan patadas de ahogado, ¿no? Pero pero ya igual y la cajita está mona, ¿no? En conjunto, ¿no? Sí, yo creo que una persona que le gusta la historieta, pues puede apreciar eso, ¿no? Exacto. Porque ya es un trozo de historia cinematográfica. O a su vez lo puede dar como Roperazo él, ¿no? Pues igual. O se lo puede dar a una chica. Si lo hiciera, qué gacho, entonces dejaría de ser mi amigo. Oye, estaría increíble que, fíjate, que fuera en un intercambio, ¿no? Y a la persona que se lo regalas, o fuera así como amigo secreto, pues no se entera que tú le regalaste esa película. Pero tú sabes que esa película tú se la diste porque abajo tiene como, o sea, está como rotita, ¿no? Por N razón. Y que esa misma película te llegara en otro intercambio. Sí, sería. No, pues estaría gacho. Aunque igual digo, si quiero darle una verdadera sorpresa, pues le doy la latita, pero llena de chocolates y dulces. Sin película. Y sin película, ándele, ¿no? Ajá. Después tenemos otra que es bueno, esta es una de los Cuatro Fantásticos, pero no es la de los Cuatro Fantásticos de la moderna, sino esta es de 1994. Uh-huh. Y que también, bueno, es producción de Roger Corman. Yo esta no he podido verla todavía. Se consigue. Incluso no lo aseguro, pero creo que en algún momento se editó aquí en México en VHS en su momento. Y pues bueno, yo conozco muchas fotos de la película, he leído sobre ella, y a mí en lo particular me gustan más el maquillaje de esta del 94. Que las de ahorita. Recientes, ¿no? Sí, es que la mole sí parece como botarga del Dr. Simi, ¿no? Sí, parece el hombre mojón. El hombre mojón. Mojón man. El mojón man. Cake man. De mojón. De mojón. Podría ser de mojón. Sí. Oiga, entonces estas películas. Bueno, esta en particular sería Amigo, Chica o Ropero. Pues igual a las tres, ¿no? Yo creo que a los tres puede impresionar de distinta forma esta película. Ajá. ¿No? Ah, muy bien. ¿Y de las nuevas, los Cuatro Fantásticos? Pues a mí me divirtieron, pero no conozco a alguien más que le haya divertido. Entonces yo creo que es hacer un ropero. Así ropero, plano, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya estamos como hablando como de las chafitas. Después ahorita ya vamos a entrar como a las buenas. A ver, Howard the Duck, que es otro personaje de Marvel, poco conocido, pero que ahí está, y que tuvo su película en el 86. Sí, sí, es un personaje de culto, la historieta, y la película pues es malita, pero es de esas que son tan malas. Que son buenas, ¿no? Que hay que verlas para creerlas, ¿no? Y de hecho vemos allá a Tim Robbins, ahora un actor de carácter, oscareado, director de películas importantes, respetadas, y ahí la hace de Patiño de Howard the Duck. Imagínate, ¿no? Ya ser Patiño de Howard the Duck. Sí, es una película, ¿no? Que si no me equivoco, produce Robert Zemeckis, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, la apoyó Steven Spielberg indirectamente. Imagínate. Pero la película, híjole, mucha gente dice que es la peor película que ha existido de adaptación de historieta, ¿no? Así, de plano. En plano. A ver, entonces, por esas cualidades que le otorga, ¿sería Amigo, Chica o Ropero? No, yo creo que Amigo, porque sería el único que sabría apreciarla, ¿no? Sí, ¿verdad? El Ropero, como no sabría ni qué onda, sí, diría, le daría igual. Diría esto como para qué, ¿no? Sí, como que no. Después tenemos la de Josie and the Pussycat. ¿Te acuerdas que era un ahí, sí, era un cómic, ¿no? Un cómic. Como de tres chicas que tienen su banda de rock. Creada por uno de los co-creadores de Archie, ¿no? Que ahorita me va el nombre. Es un autor muy importante y que en algún momento vino a México. Esta, pues, híjole, yo creo que también para Ropero, ¿no? Para Ropero. Que vea películas protagonizadas por chavos y se emocione, aunque no sepa qué. Ahí es este, para él. Después viene Hulk de Ang Lee. Yo creo que a Ropero y Amigo, ¿no? ¿A Ropero y Amigo? Sí. Aunque no vaya a ser el amigo en el Ropero, ¿no? Uy, no. Bueno, ahí ya depende de cada quien, ¿no? Sus gustos. Depende de la tele, ¿no? Sí. Pero entonces sí sería como Ropero y Amigo, ¿no? Sí, sí, sí. Híjole, estas sí son infames, las de Batman y Rock. Todas las de Batman, por ejemplo, Batman, en la cual George Clooney sale con un traje con pezones de acero. Sí, sí, sí. No, sí, es así para dar escalofríos, sí, ¿no? Es como que exclusiva para el público o los integrantes de Village People, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. O para los de la zona rosa, ¿no? Sí, esa yo creo que sí para los que están dentro del ropero, ¿no? Dentro del ropero, sí. No, y también esta Alicia Silverstone, uh-huh, que sale como Batichica, ¿no? Sí, además después de esas películas se perdió, ¿no? Yo totalmente. Creo que, yo creo que todavía está en el set ahí buscando, sí, que todavía está. Que no, se escondió. No me voy. Después tenemos una que que yo no he visto, que es la del Capitán América, pero de 1990. Y también es producida por Roger Corman, ¿no? Curiosamente, que pues bueno, es un personajazo, ¿no? Ha producido todo tipo de películas y entre ellas están estas de superhéroes que ya comentamos, la de los Cuatro Fantásticos y el Capitán América. Yo la vi hace muchos años, no me acuerdo exactamente, pero a mí no me pareció tan mala y sobre todo el maquillaje de Red Skull, porque es uno de los personajes principales. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. La dije un director jamaiquino que se llama Albert Pion, uh-huh, que ha hecho todo tipo de películas. Tiene algunas muy interesantes, otras no tanto, pero son curiosidades, ¿no? A final de cuentas. Pero, y bueno, esta es así también como la reina, ¿no? Que es Gatúbela. Sí, esa. Y la Hellberry ahí. Como el nombre está la película. Está súper Gatúbela, ¿no? Sí, sí, sí. Está regata esa película. Está pero gacha. Y el director, un francés que tiene una película previa, el director se hace llamar Pitoff, que tiene una película por ahí que ahorita se me va el nombre. Es una historia ahí que como que mezcla futuro y pasado y está muy interesante la película. Esa sí está interesante, pero, la diferencia de Gatúbela. Pero Gatúbela, ¿esa qué sería? O sea, sería ropero también, ¿no? Sí, esa ropero o alcantarilla, yo creo. Ya hay que abrir una categoría que sea alcantarilla, pero bueno, ahorita hablemos como de otras que sí ya están como mejores. Por ejemplo, la de Ghost World, esa por ejemplo es una gran adaptación. ¿Esa qué sería? Híjole, esa sí es complicado, ¿no? ¿Sería amigo, chica o ropero? No, pues amigo y chica, ¿no? Amigo y chica. Esa funciona. Bueno, pues, ¿sí? Sí, son de esas películas. Y si es amigo cariñoso, pues qué mejor, ¿no? Uy. Bueno, ahí sí yo no sé tú. O esta amiga cariñosa, mejor. Sí, ahí mejor, sí. Mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esa con esa película puedes impresionar a cualquiera. El Cuervo. El Cuervo, sí, El Cuervo también, que fue una de las películas que ayudó a que surgiera ese boom del cómic en los noventas, ¿no? Claro. Y que ayudó también a que productores se dieran cuenta de que había historias dentro del cómic que podían funcionar en cine, ¿no? Y que ayudó también a bien morir a Brandon Lee, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. A que alcanzara a su papá, ¿no? Y también tenemos, a ver, ¿qué otra película? Pues, pues la trilogía de Spider-Man, ¿no? A ver, pues Spider-Man 1. Mira, yo le pongo velado a Sam Raimi por la 1 y la 2. La 3, pues, híjole, sí se le fue un poquito de las manos. Y sí se le fue a causa de los productores, ¿no? A ver, pero la 1 y la 2, ¿qué se va? ¿Amigo o chica? No, pues a los dos. A los dos, sí, se va. Sí, sí. ¿Y la 3? Pues yo creo que a los tres. A los tres, así, para sí, cualquier sí, sí, gusto. Tenemos, por ejemplo, también pues la primera Batman de Tim Burton. Sí, a mí me gustan mucho las dos primeras, ¿eh? Digo, la segunda que también es de Tim Burton, me parece que es muy buena. Ahora, no sé por qué razón a mucha gente le ha dado por decir que esas películas están gachas, pero yo creo que es gente que no sabe el sentido de la vida. No. Pero no. Sí, son dos grandes películas las dos, ¿no? A ver, y vamos a ver como que otra película. Bueno, Batman de Superman Returns es infame, ¿no? Sí, esas se quedan en el ropero y para los del ropero, ¿no? Bueno, que hay como varias historias a lo largo como de esa película que el actor, que se me va el nombre, que le tuvieron que photoshopear el paquetón. Parece que traía la kriptonita adentro. Sí, además, digo, ahí pudo haber ya sido gusto el director, ¿no? Imagínate, ¿no? Así de, y espero a Superman en mi camerino a las 3 de la tarde, ¿no? Yo creo que por eso le quedó tan mala. Sí, porque no se concentraba. Sí, no, imagínate, en la sí lo película, veía. Se concentraba en el actor. Sí, no, así, puro close-up al escroto de Kal-El, ¿no? Sí. Sí, qué feo, ¿no? Bueno, como que otra película también tenemos. El Kal-Escroto. El Kal-Escroto. Escrotel. Podría ser también. Sí, un enemigo. Un enemigo de Superman puede ser Escrotel, que también vendría de Krypton. También tenemos, bueno, pues V de Venganza. Sí. No, que V de Venganza igual pues a mí sí me gustó, fíjate. A mí me gustó mucho. A mí me parece una gran película, pero digo ya también. Claro, si no eres, si fueras Alan Moore, pues obviamente, pues creo que no comprarías nada de lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y 300, que es también como de las favoritas de este año, ¿no? Sí. A las chavas les encantó, quién sabe por qué. No, bueno, imagínate. Fíjate, ahorita que te. A ver, tuviste 300, Lilianita. No, como. Hay mucho hombre musculoso. Pues tú sí viste 300, pero a ti no te gustó por los hombres musculosos. No, pues no. No, bueno, es una película que obviamente está basada en una historia de Frank Miller, uh-huh, en la cual obviamente los espartanos están dirigidos por Leónidas, que es pues, el rey de los espartanos, pero que pues, además de ser ser superduchos en el arte de la guerra, que pues para eso nacieron los espartanos. El músculo lo traen así, sí, a flor de piel, ¿no? Sí, se dice que fueron los que crearon el modelismo. El modelismo. Corporal. Pues sí, porque tú ves todas las secuencias ahí y están, o sea, nadie les dice cómo se paren ni nada, y ellos ya saben. No, ellos ya saben perfectamente cómo hacerlo, cómo colocarse, ¿no? No, no, no, porque yo me acuerdo que cuando fui al cine, sí escuché varios suspiros, ¿eh? Y de hombres y mujeres, ¿eh? O sea, parejo. ¿Y si fue un suspiro? Pues mira, pues yo espero. Porque ahí se consumen muchas palomitas. Yo, sí, no, mira, yo espero que haya sido como el suspiro, porque imagínate que hubiera sido el suspiro con palomita. Híjole, si hubiera sido. Se ahoga. No, pues imagínate. Hubiera salido así, pero bueno, esa igual es, y si se la regalas como a la chica y al amigo, ¿no? Sí. Porque igual y si hay como bastante acción, pero también está la parte esta, como de ver los cuerpos acerados de estos patanes, ¿no? Sí, a las chicas les gustó hasta el personaje malo de la historia, ¿no? Que es un actor brasileño, ¿no? Sí. Pero además medía como, o sea, era una... Sí, ahí hicieron una manipulación visual para que se viera como de 3 metros, ¿no? Sí, no, no, no, pues ahí, por ejemplo, pues Leónidas así le hablaba al escroto. Al escroto, no, totalmente, ¿eh? O sea, Leónidas nunca le dijo una mentira, sí, ¿no? Siempre le habló al chile a este muchacho. Sí. Así siempre. Sí, sí, sí. Bueno, pues 300 sí es así. Otra, bueno, pues Sin City. Sin City, aún más Sin City. Uh-huh. Al amigo y a la amiga. Al amigo, ¿no? Y a la amiga, así como para impresionarla. Yo creo que sí está, sí, como bastante bueno. A ver, ¿cómo que otra se nos está yendo? Pues hay otras películas que no son tan conocidas, ¿no? Por ejemplo, no sé si has visto una japonesa que se llama Uzumaki. Uzumaki, no la he visto. Está basada en un manga japonés, por supuesto, de un autor que se llama Junji Ito y que viene siendo como que el revolucionario, a mi juicio, ajá, de la narrativa de horror, ¿no? Ese tipo realmente hace cosas extraordinarias. Y la película que adapta su historieta, que se llama Uzumaki, su manga, es igual de buena, ¿no? Es sobre un pueblito japonés costero donde de repente, por alguna extraña razón, cae una maldición del remolino. Todo en el pueblito se empieza a desarrollar a partir de un patrón de remolino y es una locura visual la película. Wow, es muy recomendable. Suena muy bien. Para los que les guste el cine de horror, es buenísima esa película. Mira, pues hablando como de estas, como adaptaciones también, se está a punto de hacer las películas, por ejemplo, de Robotech. Uh-huh. Que también ya, pues yo creo que después de ver Transformers, uh-huh, creo que Robotech sí es bastante viable, sí, ¿no? Y también se va a empezar a filmar en el elevado de Toluca Dragon Ball, pero live action. Bueno, ya vi una película de Dragon Ball, esta así, live action. Ajá. No, estaba re pinche, o sea, el maestro Roshi sí estaba así. Bueno, el maestro Roshi sí se parecía, el que no se parecía era Goku. Sí, o no. sea, Goku parecía que lo habían sacado. Parecía como que el hijo de Jackie Chan sin comer, ¿no? Pero sí, pero estaba así espantosa, sí, pero sí, ahora sí prometen que sí va a estar bien buena la película y que se va a grabar ahí en la Nevada de Toluca, que se dice que iba a ser el planeta Namek. Sí, yo no sé por qué, quién dijo eso, ¿no? O sea, ¿por qué decidieron filmar ahí la película? Lo cual es muy interesante para nosotros, pero no encuentro la razón. Sí, no. Pues ahí se va a hacer, por ejemplo, Dragon Ball. ¿Y qué otra película? Fíjate, una que estaría interesante que hicieran en live action sería Akira. Ah, por supuesto. Yo creo que en algún momento la harán, ¿no? Akira es totalmente recomendable. No, bueno, así ¿no? una compra. A ver, pero ahorita que ya estamos como a punto de terminar el podcast, uh-huh, estamos en la recta final. A ver, las 10 películas que estén basadas ya sea en un cómic o que sea un manga o un anime, que deben de tener para esta Navidad. Pues a mi juicio, digo así, ahorita, haciendo memoria ahorita repentinamente, pues Akira, por supuesto, uh-huh, Before Vendetta, uh-huh, Uzumaki, uh-huh, Ghost World, tal vez American Splendor, otra uh-huh película muy buena, también basada en un cómic independiente. Una que muchos se reirán y que tal vez no han visto, mexicana, que se llama Calzón sin Inspector. Uy, Calzón sin es bien buena. Y que adapta, que aquí en editorial hay un corrector que está idéntico. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué es Calzón sin corrector? ¿Me firmará mi DVD? Pues yo creo que seguro, ¿eh? Pues ya, en serio, sí es muy buena, es una buena adaptación. Igual algunas del Santo, de Calimán. ¿Por qué no? Están medio gachis, pero muy divertidas, ¿no? Fueron como dos, ¿no? Creo que son dos o tres. Ah, mira, si no me equivoco, fue una de Calimán en el mundo de Humanón. Ajá, esa es la mejorcita. Ajá, y la otra se me va. Que de hecho hace poco hace como unos 2 años las vendieron en los puestos de periódicos, ¿no? Las de Calimán. Sí, ahí ahí se pudieron conseguir. Pero, ¿qué otras películas sobresalientes? Pues, bueno, ya mencionamos Akira. Ah, otro anime, Metrópolis, que también es de Katsuhiro Otomo, que adapta un manga de Osamu Tezuka. Buenísimo. Oye, ¿y viste una que era, cómo se llama, que era la de Jinro, que era la, No. Era la Brigada del Lobo. No. Ah, también muy recomendable. No lo he visto. También muy recomendable para estas Navidades. Pues bueno, pues ahí hay varias, ¿no? No sé cuántas llevemos, pero pues hay muchas más. También, por ejemplo, las adaptaciones de Long Wall of Ankup, que es de un samurái. Bueno, un ronin, que fue con mucha inspiración, por ejemplo, para su trabajo de Frank Miller. Hay unas adaptaciones muy buenas. A ver, y bueno, pues ya recomendamos de cómics, pero a ver, unas cinco que aunque no sean de cómics, sí las deben de tener. Por ejemplo, pues el señor Matamoros también es experto en películas de horror y de terror japonés. Entonces, pues igual ya podríamos también recomendarles unas a estos paris, digo, a los radioescuchas. Pues mira, afortunadamente ya se está editando mucho cine de horror. Bueno, no mucho, pero más cine de horror japonés aquí en México. Ah, pues Ju-On ya llegó la segunda parte. Ya llegó Ju-On. Que a mi juicio es la mejor de las tres. Sí. Bueno, a mí me gusta muchísimo. Sí, sí. La segunda parte. ¿Qué tal cuando van manejando y se aparece el desgraciado chamaco allá abajo, ahí por donde están los pedales y es así? Sí, te saca un pedal durísimo. Sí, sí, sí. Sí, se ve que ahí lo presiona con fuerza el pedal. No, imagínate. Pero sí, sí, por supuesto, son muy recomendables. Ichi de Killer de Takashi Miike, que para variar es una adaptación de cómic. Ajá. Totalmente recomendable. Ay, oye, ¿la de Gosu es una adaptación de algún cómic o esa salió? Que yo recuerde, no. No. Sí, no le escribe él, porque él, de hecho, nada más escrito un guión de sus más de 100 películas que existen. Un montón. Pero esa no es adaptación. Es el René Cardona de allá, ¿no? Algo así. Nada más que con rajitas. Con unas rajitas en los ojos. Sí. Pero tiene otras adaptaciones también muy buenas. Takashi Miike tiene una que se llama El Yakuza Demon. Creo que también esa. El Yakuza Demon. El Full Metal Yakuza, creo que también es de él, ¿no? Sí, Full Metal Yakuza, que también adapta una historieta. Bueno, está Ichi the Killer. Deben de tener, por ejemplo, Masacre en Texas forzosamente. Ajá, de ley. El Despertar del Diablo. También. Así es conocido en México, que en inglés es Evil Dead. Ajá. La primera película de Sam Raimi y una maravilla, sí, de la historia, ¿no?, del cine. Darkman, que tiene que ver mucho con historieta, aunque no es una adaptación de historieta, claro, pero es una película que mezcla todos los elementos básicos del cómic de superhéroes y es una maravilla de Sam Raimi. También, ¿y sabes qué otra? La de Bad Taste, también. Bad Taste de Peter Jackson. De Peter Jackson. Cuando nadie lo conocía. No, o sea, pero a mí me gustó. Fíjate, esa yo la vi en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que ves que se hacían sus ciclos. Ahí la vi. Sí, y sí. Si mucho, eso sí no la aguanta. Ah, pues muy buena. Y después de Bad Taste hizo una acción, bueno, se conoce como Brain Dead o Dead Alive. Ajá. Y es buenísima. Es una de las películas más gore de la historia, ¿no? Sí. Se dice que se utilizan, creo que, dos trailers de sangre para toda la película. Pues él dijo, ¿no? que ¿cómo se llama? Que si alguien podía superar el gore de Brain Dead, ajá, que él regresaba para hacer otra. Pues es todavía que más regreso, atascada. Después de King Kong. Como que necesitamos al Peter Jackson sangriento. King Kong, sí, híjole. A mí me gusta Ratitz, pero sí me esperaba algo mucho más magnífico. Fíjate, ya para cerrar este podcast, me acuerdo mucho cuando fuimos al cine, ya era así la escena climática en la de King Kong, que está en el Empire State. Bueno, que de hecho no es el Empire State, sino es la torre de Chrysler, ¿no? Pues en teoría debería de ser la torre de Chrysler. Sí. Bueno, está arriba y entonces pues ya todos los todos los aviones le están disparando y todo. Y todo el cine ya está así con la lágrima a punto de salir, y entonces él va cayendo y de pronto así, pero es así un silencio súper tenso en el cine, y un niño grita ¡a la basura! Y entonces ahí se rompió totalmente el momento climático del cine. ¡Qué niño tan grosero! Sí, caray. A ese lo deberían de haber sacado en ese momento. Sí, no, o por lo menos ahí un pez en la cola, ¿no? Así de los que ven así de pastillitas, así bolas. Exactamente. Para que no sea chistoso. Pero bueno, esta fue unas cuantas recomendaciones de lo que pues van a poder encontrar en su cartelera navideña de DVDs. Perdón, digo, no, y ahorita no. Nada más para cerrar así, ahorita recordé, es una película navideña y curiosamente tiene que ver de alguna manera con cómics, porque la dirige Terry Seawolf, el director de Ghost World. Esta película se llama Bad Santa y es una película que les recomiendo. Uy, claro. Porque rompe con todos los con cánones. Billy Bob Thornton. Sí, Billy Bob Thornton la hace de un santa mala leche, alcohólico, pederasta casi. No, y cómo se me sale con con uno de sus duendes, es un enanito, sí, ¿no? Sí, increíble. Véanla, pero sin que sus papás los vean, porque les van a romper las ilusiones que tienen desde hace años y años. Pues ahí está toda la lista de todas las películas que pueden ver. De verdad, todas son muy recomendables. Ya saben, puede ser el roperazo para la amiga, para el amigo, o simplemente pues las pueden comprar ustedes, ¿no? Porque sí, yo creo que ustedes... es un buen momento para iniciar una. Pero ahí tienen ya esta videoteca. Y pues si vienen aquí a la editorial, pues pues el señor Matamoros se las puede firmar todas. Así, claro. Y la de Calzón, pues comentan que aquí trabaja. Sí, aquí trabaja, entonces pueden venir aquí. Y pues unas yo creo que las van a encontrar, yo creo que en la piratería o en internet. Pues ahí sí ya no podemos hacer nada nosotros, ¿no? Sí, pero igual, digo, en su videoclub de confianza, en su librería de confianza. Con su corsario de confianza también lo pueden encontrar. Es cuestión de buscar. Señor Matamoros, pues yo le agradezco mucho esta guía navideña del cómic. No, pues gracias a ustedes y felices Pascuas. Pascuas. años nuevos y etcétera, etcétera. Pues muy bien, pues esto fue el Bullpen número 61, que cuando lo estén escuchando seguramente ya todos van a tener en la mano pues el Monster Edition de Civil War, así es que pues van a pasar una feliz Navidad. Por favor, a las abuelitas, pues regálenselo, ¿no? El Civil War Monster Edition, pues para que se enteren de que no todo es chocolate y frazaditas, ¿no? Exactamente. ¿No? Pues bueno, pues yo les agradezco mucho. Gracias, muchachos. Gracias a la producción de BGO. Gracias, Arita, por esta excelente participación tuya en este podcast. Y nos vemos la próxima semana. Esto fue Bullpen, el podcast oficial de Marvel México, con Giovanni Arévalo. Suscríbete a este y todos los podcasts de Toque de Queda en iTunes.